estés junto a mí. Que me abraces y que seas feliz brindándome tu calor. Tu sonrisa me hace suspirar, tu figura me hace enloquecer. No lo voy a evitar, daría mi vida por tu querer. Y mi cuerpo te entregaré ahogándome en el placer. Solo una noche, mamá. Solo te pido, mujer, una noche. Solo una noche. Y comprobarás que nací para ti. Te darás cuenta que mi amor es sincero y transparente, y que otro hombre no te hará sentir como lo hago yo. Te darás cuenta que mi amor es sincero y transparente, y que otro hombre no te hará sentir como lo hago yo. Esos timbales, Juan Domingo. La piratería destruye a tu artista favorito. Alberto Coronel, a ver si sale. Enloquecer. No lo voy a evitar, daría mi vida por tu querer. Y mi cuerpo te entregaré ahogándome en el placer. Solo una noche, solo te pido, mujer, una noche. Solo una noche. Comprobarás que nací para ti. Te darás cuenta que mi amor es sincero y transparente, y que otro hombre no te hará sentir como lo hago yo. Te darás cuenta que mi amor es sincero y transparente, y que otro hombre no te hará sentir como lo hago yo.